Cresta de las olas, vino viajando un tambor, trajo del África un sueño, mezcla de risa y dolor, sueño de la raza negra. Esclavos, suena el tambor. En América espera un tiempo mejor. Otra selva sin miedo ni soledad, y un tronar de tambores en libertad. Bueno, y estamos nosotros, por lo menos aquí, estrenando canción, porque se está estrenando un disco con un músico que tiene ya una larga trayectoria, que es Hugo Cabeza, que está por allí. Buen día. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están allí, Hugo? Con frío, Ángeles. Cuando digo allí, digo departamento de Florida, ¿no? Sarandí Grande. En Sarandí Grande. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Con frío como nosotros acá. Ah, sí. Bueno, ahora sí se vino el invierno. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Ventana al Sur, disco nuevo. Exactamente, exactamente. Editado por Uruguay Musical, que es este sello que se llamaba antes Fans de la Música. Mira, el mismo. En lo que trabajás vos, ¿no? Exactamente, que es integrado por básicamente por la gente de Coparte, la cooperativa de artistas. ¿Sí? Claro, claro, claro. Bueno, un disco de 14 canciones. Sí, sí. Y sabés que casualmente estaba haciendo el recorrido de los discos de Juglares. Sí. Y sabés que de 13 discos hay uno solo que no tiene 14 canciones, que tiene 11. Hay que jugarle 14 entonces. Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, y Juglares, hablamos de otra integrante, ¿no? Sí, Luz Urema Ramírez. Ahí está. Exactamente. Que la está, voz femenina. De la voz femenina, bueno, un aporte ahí muy importante. ¿Ya cuánto tiempo lleva Juglares? Y vamos a cumplir, llevamos 19 años. El año que viene cumplimos los 20 años de Juglares. Son muchos años. Contanos sobre este disco nuevo, que el nombre es muy sugestivo, ¿no? Ventana al Sur. ¿Por qué elegís ese nombre? Sí, bueno, es metafórico o no tanto, porque uh-huh. es la mirada, digamos, desde el sur del planeta, pero también desde el sur, mirado desde el sur, entendiendo el sur como todo lo que es lo que la gente llama el tercer mundo, digamos. Una mirada desde los pueblos, una mirada desde los de a pie, ¿sí? Muy desde bien. Los de abajo, por llamar de alguna manera los de abajo, que yo no estoy sí. tan convencido de eso, de esa definición, pero en fin, sí. Es así. Sí, los patas en el suelo, hay una cantidad de expresiones, pero... Sí. Entendemos a qué te referís, sin duda. ¿Las canciones son tuyas todas? ¿Cómo es la composición? Sí, sí, las canciones son mías todas en letra y música. Bien. ¿Y esta que estábamos escuchando es Liberación? Liberación, sí. Que en realidad, como tantas de mis letras, unen pasado y presente. Bien. En realidad, hacia siempre una mirada hacia el futuro, digamos, mirando para adelante con esperanza, pero siempre uniendo el pasado, porque no podemos mirar el presente sin analizar el pasado, el recorrido hecho. Sí, sí. Hugo, en el caso puntual del candombe, de la negritud, no podemos mirar este presente de los ritmos afro de América. Y en el caso puntual, el candombe, y el candombe montevideano y el candombe uruguayo, todo, sin mirar lo que fue, cómo llegaron los negros hace 500 años a América. Clarísimo. ¿En qué condiciones? Hugo, buen día. ¿Cuánto tiempo te llevó el disco? Contanos un poco cómo fue todo ese proceso. Buenos días. Mira, el disco aproximadamente llevó 2 años y medio. Porque empezamos haciéndolo en La Paloma Rocha. Nosotros vivíamos, estábamos allá, ¿sí? Y allá tomamos contacto con obviamente, ¿no? En La Paloma no es decir Rocha solamente. Claro. La Paloma es como una especie de sociedad casi autónoma, te diría, porque ahí está lleno de artistas. Cantores, músicos de todos los niveles, gente de arte de todos los, ¿no? Y ahí tomamos contacto con Enrique Cabrera, ex Maciegas, Julio Víctor González, y músicos jóvenes como Luciano Ferro, que acá en este disco tiene una participación importantísima. Y justamente fue Luciano Ferro, con su estudio de grabación allí en La Paloma, que nos quedaba 7-8 cuadras de nuestra casa, donde empezamos a grabar este disco. ¿Qué cantidad de gente hay que nombrar en este disco, ¿no? Que ha participado en este disco. Te digo, te aviso ya de pasada, que manda María Elena Melo, dice: mis saludos a ese gran poeta y amigo, se está comunicando para saludarte. Bueno, desde aquí, mi gran abrazo a María Elena y a Raúl, ¿sí? Porque yo estoy en deuda con ellos, porque no los he llamado hemos andado, bueno, muchos cambios hay por aquí, muchos cambios, y bueno, cuestiones personales que no vienen al caso ahora, pero tengo que cumplir con María Elena, llamarla, charlar un rato con ellos. Gran amiga, gran artista, gran cantora y gran participación en este disco puntualmente. Sí, estaba mirando en varias canciones. María Elena canta en varias canciones y le pone una impronta no solo con su voz, sino con su forma de sentir y de interpretar las canciones. Sí, pues, sí, grandísimo, sí. Lo de María Elena. Cantás vos, canta ella, canta obviamente Luz Yurema Ramírez. Y después una cantidad de músicos. Vos nombrabas a Luciano Ferro, pero que está con guitarra y bajo en varios temas. Pero hay varios más que hay que nombrar. Sí, sí. También, volviendo a Montevideo y yendo al barrio La Teja, tenemos un músico de La Teja impresionante, que fue integrante del cuarteto Citarrosa, después guitarras, no sé, como cuarteto de guitarra, no sé cómo se llama ahora, que se llama Fernando Olivera. Gran guitarrista, que si estuviera escuchando en este momento, le mando también un gran saludo. Claro que sí. ¿De qué hablan los temas de este disco? Del amor. Uh-huh. El disco habla del amor. El amor a nuestro pueblo, el amor a nuestras raíces, el amor a nuestra identidad, el amor a la lucha de todos los días. Y cuando digo lucha, no estoy hablando de gente que agarra un arma y se pone a matar a otros, no, esa enorme lucha que llevan las mujeres para poder llenar la olla y poder cocinar para sus hijos todos los días. El amor por la gente solidaria, el amor por el canto, el amor, sí, el más amplio de todos. Y por supuesto, este es un disco de compromiso social, por sobre todas las cosas, y también compromiso político al que nosotros no eludimos. Yo como autor de las canciones no eludo el compromiso político. Mis canciones son políticas, sí señor, no son panfletarias ni partidistas. Claro, claro. Pero son políticas. Pero sí son políticas. Yo soy eminentemente un hombre político. Claro. ¿Qué va a pasar con este disco? Que además tiene una tapa muy linda. ¿Esa foto de dónde es? Bueno, esa foto la sacó mi amiga Rosario Sena, oriunda de Castillo, Rocha. Y esa foto está tomada desde la baranda, no sé, porque en cada lugar se le nombra diferente, digamos. Sí. Es como un deck, por decir algo, una palabra inglesa, mira vos, que hay allí en Doña Tota, que es un restaurante que está en Aguas Dulces. Mirá qué bar, es una preciosa foto. Sí, ¿viste qué linda foto? Preciosa ahí foto. Con el sol saliendo, que es muy sugerente además, ¿no? Sí, claro. Está saliendo el sol. Y además con el título, Ventana al Sur, con esa vista. Claro. Está precioso. Sí, está bueno. Bueno, ¿y cómo se consigue este disco? ¿Cómo hace la gente para escuchar? Bueno, para empezar, este disco, yo puedo pasar un número de teléfono. Bien. Este disco se puede conseguir en Montevideo. Se va a conseguir en los estudios de X36 Radio Centenario, porque yo voy a confiar en la solidaridad de los amigos de la radio y voy a llevar para que el disco esté allí. Muy bien. Es una promesa que hice en su momento y la voy a cumplir. Muy bien. Porque yo no soy como ciertos políticos que prometen y después no cumplen. Es buen momento para decir eso. Muy buen momento. Bueno, y un teléfono ibas a dar. Y en Montevideo además se va a conseguir el disco en otro lugar que está en la calle Colonia y bueno, yo le voy a pasar a Blanca por interno después bien la dirección, teléfono y todo del lugar, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Porque en este momento de memoria no lo puedo decir, lo tengo. Bueno, y un teléfono que es el mío, que me llaman, me mandan un mensaje y yo les envío el disco por correo a cualquier parte del planeta Tierra y alrededores. Perfecto, y alrededores. Y a ver el número, ¿cuál es? 099-591-482. Ahí se pide y te lo mandan. Bueno, la verdad que estamos agradecidos que nos hayas mandado el disco. Nosotros vamos a escuchar ahora, por supuesto, nos vamos a ir escuchando otra canción. Y vamos a estar usando estas canciones en el buen sentido, lo de usando, ¿no? Las canciones sí, en la mañana de la radio. Sabes que una pequeña anécdota, Ángeles. El otro día me llama Isabel Izquierdo, la señora de Gonzalo Abella. ¿Cómo no? Dándome una de las noticias más lindas que le pueden dar a un cantor, aquí y en cualquier parte. Los niños de una escuela rural, más precisamente una escuela en el oeste del departamento de Montevideo, allí en el balneario Pajas Blancas. Sí. Los niños bailando el cielito charrúa que me pertenece y que grabamos con Juglar en algún momento. Y esas son las cosas más lindas que le puede pasar a uno. Y esa es la cosa más linda que el mejor destino que puede tener una canción. Que la tomen los grises, los niños y las maestras. ¿Qué te parece? Imagínate, ahora eso sigue repicando en esa escuela, en esas maestras y en esos niños. Sí, por supuesto. Qué bueno eso. Bueno, se le pierde un poco la pista después a las canciones, ¿no? ¿Quién las tomó? ¿Quién hizo? Si no te avisa Isabel, vos ni te enterás. Y está bueno que sea así. No, claro que no. ya lo dijo aquel poeta, ¿no? Procura tú que tus versos vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para ser de los demás. Muy bueno, muy bueno. Un orgullo, me imagino, para cualquier cantor que le pase eso. Sí, sí, yo creo que esto por supuesto está mucho por encima de los egos y las canciones, que una canción deje de pertenecerle a uno y ya la gente ni sepa de quién es. Está muy bien, está muy bien. Te mandamos un abrazo grande, felicitaciones por un nuevo trabajo, por supuesto, y te contamos repercusiones que tengamos acá, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por tenernos en cuenta, y prontito nomás, si no voy yo personalmente, alguien va a ir a llevar discos de Ventana al Sur para que la gente de la radio, puedan ubicarlos allí. Un saludo para Luz Yuraima por allí también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a ir escuchando Oda a la Mujer de mi País, ¿eh? Ah, muy bien, en la voz de María Elena Melo y Luz Yuraima. Perfecto, aquí nos vamos. Un abrazo, chau, chau. Gracias, abrazo grande. Y conversar vos y la tierra de mujer a mujer.